Aquí estamos como todos los viernes de 20 a 21 haciéndote compañía en Mosh Radio, en esto que dio en llamarse Boomerang. Ya creo que 7 años de Boomerang. Con una breve interrupción en el medio, pero 7 añitos al fin. Estamos por entrar en la adolescencia. Qué grande. Y aquí estamos. Gabriela Maduri, la Gaby, del otro lado del vidrio, manejando los controles en la operación técnica. Quien te habla, Javier Romero. Vamos a tratar de mantenerte informado, informada. Durante la próxima hora vamos a estar charlando con Héctor Sosa. Espero que los teléfonos funcionen, que los hados nos sean propicios y podamos comunicarnos con Etito. Hay un teléfono por el cual te puedes comunicar, que es el 3974-7601. 3974-7601. Y así estamos. Che, el otro día soñaba que un día cualquiera la Villa 31 atacaba el patio Bullrich y arrasaba con todo, como si fuera ese juego, el Tec. Bueno, nada, fue un sueño. La venganza de los pobres, por otra parte, es un temor que asalta en las torres altas de Retiro, allá donde viven los cogotudos, a los que tienen el privilegio de ver el río a toda hora, que viven cerquita de la costa. ¿Te imaginas? Todo el pobrerío de la Villa 31 arrasando el patio Bullrich. Escuchamos un temita que tiene mucho que ver. Vamos a volver, vamos a volver. Thank you. Qué grande. Adrián Yáñez, en piano. El tema Volver. Por ahí hay otra versión de Volver, de que, impecable, la canta Concha Huica, una española, una cantadora que morochaza ella. Rasgos africanos. Canta como la hostia, como dirían los gallegos. Me voy a subir un poquito esto. Ahí está, ahora sí me escucho. Bueno, en un ratito yo voy a leer un informe mientras la Gaby trata de comunicarse con el Estito. La verdad que nadie cree que pueda pasar otra vez, y está prohibido decirlo, pero es Macri el que pone en riesgo las ganancias de los mercados, esa cosa, esa nebulosa de los mercados, la corrida al dólar, la devaluación del 55% en un semestre. Vamos a terminar con una inflación que va a rondar el 50%, el auxilio del fondo, auxilio entre comillas y subrayado, la recesión y los reclamos del círculo rojo. Esto, toda una escena que gobierno y los que se contentan con el mensaje oficial no habían previsto. La crítica al presidente, la alusión a su dificultad para comprender la calle y la añoranza de un peronismo que brinde garantías, corren paralelas a las penurias de las mayorías que ven fagocitado su poder adquisitivo. Pierden esperanzas y temen por el futuro que es hoy, pero también es mañana, un futuro muy cercano. Son los círculos de poder los que buscan con urgencia una variante ante el presente de Macri, pese a que exhibe el respaldo de las potencias, algunas. Favorece la concentración de la riqueza, privilegia sectores empresarios y designa como principal obstáculo a los sindicatos y a los laburantes. ¿Cuál es la alternativa al ajuste de Cambiemos entre los que tienen chance de gobernar? ¿Cuáles van a ser los actores sociales que lo van a sostener? ¿Es posible pensar algo distinto para el largo plazo? ¿Es posible esta cosa de meter a la fuerza el tema de la inseguridad para generar miedo? ¿Es posible que otra vez nos estén bombardeando con las redes? Bueno, todo esto lo vamos a charlar ahora con Héctor Sosa, compañero estudioso del tema. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda el equipo? Acá bien. Todos bien. Bien, avizorando un futuro del año que viene bastante, bastante negro por un lado, y por otro lado con muchísimo laburo, con esto de que hablamos siempre de las redes, ¿no? Ponernos las pilas para ver de qué manera podemos mejorar esta cosa del bombardeo que nos están por hacer y que nos están haciendo. A ver, en principio lo que sería importante es ver que no es una parte importante de, vamos a decir, de lo que produjo la globalización, cuando se habla de la globalización de la economía, la globalización de la cultura, también eso fue acompañado por un proceso en todo el planeta, así, en todo el planeta Tierra, y por supuesto nos tocó a nosotros, Argentina, América Latina, un proceso de globalización en cuanto a la comunicación. Ese proceso, ese cambio dentro de la construcción del capitalismo, se dio a través de no solamente de las redes. Las redes irrumpieron de una manera fuerte, masiva, en los últimos 12, 13 años, las redes sociales. Y previamente a eso, nunca dejó de existir el desarrollo, o sea, hubo una etapa anterior que es la etapa del cable. Y las grandes corporaciones internacionales de comunicación. por citar una de las primeras y más conocidas, que hace su presentación mundial con la Guerra del Golfo, que es la CNN. Hoy quizás muchos de los oyentes ni siquiera recuerden, quizás los que veían hace 10, 15 años televisión, puede ser que la recuerden, y hoy ya no. ¿Por qué? La CNN, lo digo en dos líneas, es un canal de televisión que estaba ligado directamente a la CIA, muy bien realizado en cuanto a que ellos habían hecho un acuerdo con Hollywood, mediante el cual Hollywood les facilitaba a la CNN, cuyo dueño es Ted Turner, que es dueño de una parte importante de la Patagonia, de Argentina. En el sur, Nuestro sur. Ted Turner tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Ted Turner es el dueño de CNN. CNN fue un fenómeno comunicacional que buscó Estados Unidos tener con ella una estructura de comunicación global donde se pudiera ver en cada casa, en cada computadora, en cada televisor, casi la guerra en directo. Sí. Este es el primer fenómeno de transmisión en vivo de una guerra. La inmediatez. Yo decía recién que la CNN hace un acuerdo con Hollywood. Esto es muy importante, porque de ahí arranca todo el proceso de la construcción del relato, la construcción de la mentira, lo que se llama la posverdad. Ese acuerdo se realiza antes de la Guerra del Golfo, y después se profundiza con el atentado o autoatentado en las Torres Gemelas. Sí. ¿En qué consiste? Hollywood le facilitaba al ejército de los Estados Unidos la escenografía, le armaba escenografías en Alaska idénticas a lo que es a zonas de Irak, Afganistán y Pakistán. Y a cambio de ello, el ejército de Estados Unidos brindaba su logística, sus aviones, sus portaaviones, sus soldados, para realizar series de televisión y para películas de guerra, en donde se comenzaba a establecer como el enemigo principal a todo aquello que fuera árabe. Dicho esto, ese es el primer punto en donde se comienza a construir un relato global sobre quiénes son los nuevos enemigos, luego de la caída del muro de Berlín. Es decir, el enemigo de la década del 60 y del 70, más allá de lo que piense cada oyente, el enemigo principal de los Estados Unidos era la Unión Soviética, la URSS. Cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos, por una cuestión política, ideológica, comercial y cultural, necesita siempre tener un enemigo. Necesita un enemigo para confrontar y un enemigo para fusionar a su sociedad. Y el nuevo enemigo pasó a ser, no casualmente, el mundo árabe, o una parte del mundo árabe. Y no casualmente digo porque el 75% del petróleo del mundo está en Arabia, en el mundo oriental, en el mundo árabe. Dicho esto, con la CNN, que muchos hoy ni lo recordarán, porque entre otras cosas la CNN prácticamente hoy no tiene ningún tipo ni peso ni incidencia, pero sí aparecen las redes sociales, de las cuales seguiremos hablando, y discúlpame porque te interrumpí. Quería marcar esto porque ahí, en la historia de la humanidad, decir hace 25 años, 28 años, no es nada. Ahí aparece el primer mojón. Estados Unidos siempre buscó trabajar la ideología a partir de los avisos de publicidad, a través de la gran industria ideológica que tiene el imperio, extraordinaria, impactante, que nunca pudo nadie superarla, es Hollywood. La mejor fábrica de ideología que produjo Estados Unidos es Hollywood. La industria del cine. la industria del espectáculo, sí. ¿Sí? La industria del show. Después lo acompañó el show periodístico. Uh-huh. Ya, y ahí pegadito esto que yo acabo de contar. Uh-huh. Ustedes recordarán, y quizás algunos oyentes también, que prácticamente se televisaban guerras que nunca se sabían si eran reales o no eran reales, si los combates eran reales o no reales. Pero acá empieza a aparecer el primer elemento de la posverdad o la construcción de la mentira. Uh-huh. Se cree en lo que muestra una imagen. Como eso no se puede corroborar, dado que se producía a miles y miles de kilómetros, por lo tanto, la verdad comienza a ser lo que se ve. Uh-huh. Y en la batalla por lo que se ve, por la imagen que se ve, es donde el campo popular, las sociedades que se fueron presas de esa manipulación informativa, no contaban con los elementos técnicos y científicos para entender este nuevo fenómeno. Uh-huh. Bueno, sin embargo, acá en nuestro país, una de las derrotas, bueno, aparte de la derrota cultural que tuvimos, fue la posverdad fabricada por los medios acá, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Con Clarinetti a la cabeza. Digo, ellos también construyeron una verdad mentirosa. A pesar de que, bueno, la CNN ya no laburaba o no laburaba tanto, Clarín siguió utilizando esta vieja fórmula. Sí, igual pondría por ahora, en un paréntesis el tema de la derrota cultural. Ajá. Por eso ya es más profundo. Es decir, sí creo que hubo de parte de esta nueva derecha argentina, esta nueva derecha cool fascista, cool porque muchas partes de sus integrantes sus cuadros, a pesar de lo que se dice, no nacen de los sectores millonarios del país. Los cuadros de funcionamientos orgánicos del PRO nacen de la clase media y de la clase media alta. Ajá. Y los espacios de dirigencia del gobierno sí pertenecen al CEO y a una parte del empresariado, no a todos, después les voy a aclarar eso. Los hijos de... Una derrota cultural es algo más profundo, es muy difícil en tan poco tiempo eso, porque si hubiera una derrota cultural, no hubiese habido una elección hace apenas 3 años, donde la mitad del país votó una cosa y la otra mitad votó otra. Y el año pasado, porque el año pasado parece que fue hace un siglo, ¿no? Uh-huh. En el 2017 hubo una elección. Y en la provincia de Buenos Aires hubo una elección. Y fue una exmandataria, que cada uno puede tener su opinión respecto a Cristina Fernández de Kirchner, pero fue, digamos, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, como quieran llamarle, contra todos los grupos económicos, contra todas las corporaciones, y sin embargo la elección terminó 50-50. Uh-huh. Y nos acabamos de enterar ahora, hace apenas 72 horas, aunque ya había habido algunas informaciones, tanto en Francia como en Inglaterra, donde se dieron a conocer que hubo manejos en lo que hace el conteo electrónico de los votos, ¿sí? Tanto en la elección del 2015 como en la elección del año pasado. Para pasarlo en criollo, pareciera ser que tanto en la anterior como en esta, el kirchnerismo no perdió. Cuanto menos se empató. Pero ese no es el punto. Ajá. El punto es que es una sociedad que casi siempre fue por mitades. No es una cosa nueva. Vos recordá elecciones anteriores, incluso en la etapa del peronismo. Perón ganaba con el 48, 50 y 53% de los votos. Y el otro 40, 47%... lo tenían los sectores que eran los sectores liberales, la oligarquía, la Unión Cívica Radical, más allá de lo que uno piense, ¿eh? Pero esta fue siempre una sociedad de mitades. Fue una sociedad de mitades desde unitarios y federales, no es una cosa nueva. Uh-huh. Lo que hacen es venderla como nueva. Porque vos, y ahí sí donde comienza la construcción de la mentira. Que es, por ejemplo, termina la elección del 2015. Y el trabajo de los medios extraordinario, y el trabajo de Durán Barba, el intelectual y el que tiene el mayor equipo de comunicación dentro de Cambiemos, yo lo considero también extraordinario, porque hacen aparecer una elección, que vamos a suponer que la elección hubiera sido ese resultado, con un 0.8 de diferencia, o sea, mitad del país votó una cosa y mitad votó otra, como si hubiera sido una derrota catastrófica de quienes no estaban de acuerdo con Macri en ese momento. Quien vale recordar que inteligentemente, por parte de Jaime Durán Barba, en ningún momento, y acá está el punto que tenemos que analizar, entre otras cosas, en ningún momento dijo que iba a haber, que el dólar iba a subir, que en ningún momento dijo que la pobreza iba a estar por encima de 3 millones de personas y la mitad de los chicos del país que están por debajo de la línea de pobreza, hablaba de pobreza cero. En ningún momento dijo que iba a tocar los salarios de los trabajadores, ni que iba a tocar las paritarias, todo lo contrario. O sea, acá también hay que ver que aparece una palabra que es el engaño. O sea, acaba un engaño masivo. Después, cómo se sanciona ese engaño es más complejo de explicarlo. Pero acá hubo un engaño. O sea, si yo voy, yo veo un barrio, ¿no? Y la gente tiene problemas con el agua, tiene las napas de agua contaminadas. Y digo que ahora, a partir de dentro de 3 meses, vamos a evitar que las napas estén contaminadas. Y explico las soluciones y todo. Lo más probable es que una parte importante de ese barrio crea que las napas se van a descontaminar. Y por ahí nadie le explica que esas napas están contaminadas desde hace 200 años y que nunca se van a poder descontaminar. Y que hay que traer agua desde otro lugar. Pero en esos 3-4 meses, que yo te prometo que te voy a solucionar ese problema, aparece la proyección del deseo de cada una de las personas. Dice, bueno, si este me dice que me va a sacar, me va a poner agua transparente, yo lo voto. Si esta persona me dice que va a dejar lo mejor del gobierno anterior, pero sí, entre comillas, sin la corrupción, ¿sí?, y sin todo lo que se hizo mal, en un lenguaje muy sencillo, muy simple, muy sencillo. Bueno, eso es, ese lenguaje simple, llano y sencillo fue el que hizo que, entre otras cosas, hubiera un proceso electoral como el que hubo en el 2015 y en el 2017. Y en esos dos, ahí sí aparece el trabajo que tiene técnicas, estudios, perdón, tienen técnicos, estudiantes de especialistas en antropología social, sociólogos, psicólogos, economistas, matemáticos y especialistas en algoritmos, que no se lo voy a complicar a los lectores. Pasado en limpio, como me gusta a mí, es tener la posibilidad, a partir de un caudal de información, de saber qué piensa cada vecino, qué gustos tiene cada vecino, qué cosas le interesa a cada vecino del barrio. Y ellos hicieron una tarea y un trabajo desde el punto de vista de las redes sociales, con la juventud y con los sectores, digamos, de entre 30 y 45 años, en donde apuntaban directamente a aquellos sectores despolitizados de los barrios, quizás con un alto grado de desplazamiento, y fueron directamente al punto. Mientras tanto, de este lado, todavía se discutía y se sigue discutiendo dos opciones. La primera, a la que yo suscribo, la primera que es a la que suscribo, que hay que estudiar seriamente estas nuevas formas con la cual el enemigo produce el engaño. No para adoptarlas, sino para reconstruir otras formas. Pero sí usar las plataformas y los soportes tecnológicos que usan ellos. Y por otro lado, que fue lo que pasó en estos últimos años, estos últimos 2 o 3 años, apareció un discurso de este lado, del lado del campo popular, casi sancionatorio, a los vecinos de barrio, a los trabajadores, a los sectores de clase media, media baja y baja, donde aparecía la cargada, porque eran, lo digo, creo que lo puedo decir por radio, ya es una cuestión muy muy común, los boludos o Macri gato, todo eso es derrota, con todo eso se pierde, con todo, bueno, ese formato y eso no, de ese discurso se pierde. ¿Eso no forma parte de la batalla cultural? No, en todo caso es un camino equivocado dentro de la batalla cultural. Te voy a decir por qué. si yo le digo a un trabajador que votó a Macri que Macri es gato y que son boludos los que votaron a Macri, ese trabajador no te va a escuchar más, ni ese vecino te va a escuchar más. ¿Entendés? Si vos tratás de seguirme la línea de pensamiento y los que están escuchando en este momento la audición. Si yo le digo a la persona que está en la esquina de mi barrio, a mi tía, Tita, a mi compañero de estudio o de laburo o de desocupación, que por influencia, por manipulación, por todo lo que vos le quieras poner, esa persona votó a Macri y ahora la está pasando muy mal, si yo agredo a Macri, lo estoy agrediendo a él. Y si yo digo, son todos unos idiotas los que votaron a Macri, entonces yo desde el punto de vista de mi ideología estoy haciendo todo a lo contrario. Porque no entiendo que en un sistema capitalista hay desplazados. Y no entiendo, como bien decía algunos autores clásicos, que la clase dominada adopta la cultura de la clase dominante. Eso no cambió en absoluto. Entonces, ¿por dónde hay que entrarle? Yo le entro por la agresión al compañero, la agresión al vecino, o entro por el lado de mostrar el punto más débil que tiene el gobierno. Este y otro gobierno, pero vamos a detenernos en la Argentina, como dijiste vos. ¿Vos creés que este gobierno va a cambiar la economía? No. Desde ¿Vos ya creés que no. este gobierno va a aumentar salarios? No. Bien. Este gobierno no va a cambiar la economía, no va a aumentar salario, la desocupación va a aumentar, la pobreza va a aumentar, la deuda, es decir, el estadio en que quedó en este momento la estructura económica del país está casi al borde del colapso. No lo digo yo, lo dicen los principales economistas e incluso economistas del sector liberal. Sí. Entonces yo tengo un medio de comunicación como el tuyo, o tengo la posibilidad de tener en las redes sociales un medio de comunicación que llega a 3 millones de personas, o tengo un Facebook que tengo 500 amigos. ¿Yo en qué hago hincapié? ¿En decir que es un boludo el que votó a Macri? No, estás utilizando mal la herramienta. Claro. O sea, yo tengo que tener la herramienta para mostrar con datos certeros, con los mismos datos que ellos brindan. Ejemplo, ayer salieron los índices, los datos del INDEX, ¿no? Ajá. Y hasta incluso los niveles de pobreza dados por la Universidad Católica Argentina. Sí. ¿No? Bien. Bueno, uno puede no ser santo de devoción, ni del INDEX de Cambiemos, ni de la Universidad Católica Argentina. ¿Perfecto? Uh-huh. ¿Yo qué hago? Todos esos índices son negativos para el gobierno. ¿Yo qué uso? Mi red, mi radio, mi medio de comunicación, mi portal, ¿qué hago? ¿Qué sería inteligente? Uso los datos de ellos. Entonces, en vez de decir, si la gente no se da cuenta de lo que está pasando, y me pongo a sancionar a la gente, a millones de personas que votaron mal, desclasadamente, le voy a errar al camino mucho. Porque el que se siente agredido va a volver a repetir lo que hizo en el 2015. Mirá vos el error comunicacional que se puede llegar a cometer, que se está cometiendo, no todos, pero que se está cometiendo, y que si se profundiza esa línea, de nuevo vamos a tener, no 4 años, vamos a tener muchos años de neoliberalismo y de derecha y de fascismo en la Argentina. ¿Hay posibilidad de que eso no ocurra? Hay posibilidad de que eso no ocurra. ¿Por qué hay posibilidad de que eso no ocurra? Hay posibilidad, con un análisis dialéctico, el que te estoy diciendo yo, hay posibilidades de que eso no ocurra por la sencilla razón de que no hay salida económica con el neoliberalismo. No hay ninguna salida económica ni social. Ya han partido los grupos familiares. No va a haber posibilidad de que asuman niveles sociales mejores ni los desocupados, ni los que están en los niveles de pobreza más bajos, ni los jubilados, ni los trabajadores, que en estos últimos 3 años se contabilizan reales 275.000 despidos y más de 85.000 suspensiones. Entonces, yo no puedo agredir en las redes sociales, en el trabajo, en una charla en el club, desde una radio, a quien diga, como puede, suele, sigue pasando. O sea, yo hoy veía una encuesta y un trabajo que se hizo en Lanús, y la gente dice que está mal, que todo, dice, y después le preguntan, y bueno, pero y si no fuera Macri, fuera Vidal, ah, no, yo a Vidal la votaría. Bueno, hay una tarea, una ¿hola? Sí, te escucho. Ah, hay una tarea política en relación a eso, obviamente. Eso sí son ventajas que tienen ellos. Blindan a las personas para tenerla después como opciones, pero hay una cosa que no van a poder blindar nunca. Mirá, hace 8 meses, 8 meses, no 2 días, 8 meses, que todas las encuestas, todos los sondeos, todo lo que se te ocurre en relación a ver cómo es el humor social y qué piensa la gente de cómo está viviendo y de la economía del país, tan negativos hacia el gobierno. Y acá aparece la contradicción que hay que resolver. Si las últimas encuestas dicen, de todos lados, yo te voy a tomar las últimas 8 encuestadoras más importantes, que son liberales, kirchneristas y del grupo, y de Izquierda Unida. El 77% de la población no está de acuerdo con el plan económico. Y el 81% no está de acuerdo con cómo se gobierna en el plano social y en el plano económico. Pero llamativamente, cuando se va al proceso electoral, varias de esas encuestas hasta dan como ganador a Macri. Ajá. Hay una contradicción ahí, ¿no? Sí. Bueno, como diría Bubi el Aceitoso, esa es la contradicción que hay que trabajar. Porque la economía siempre termina resolviendo en el plano político. El tema es si desde el campo popular la política entiende que está pasando eso. O sea, que hay malestar en cuanto a que se sabe que no se está bien. No solo se sabe, se siente que no se está bien. Cosa que no pasaba en el primer año y medio. Porque hay que decirlo sin ningún tipo de vuelta. El gobierno tenía plata en el Banco Central. Las provincias no estaban fundidas. No, venía con un respaldo del gobierno anterior. El 2015 era el 2001. ¿Cómo? Que venía con un respaldo del gobierno anterior. Absoluto. O sea, para decirlo en criollo, tenía bastante comida en la heladera. Sí, había plata en el bolsillo. Exactamente. Pero el trabajo de la comunicación fue hacer ver que mientras había plata en la heladera, había un pillo que se robaba 2 gallinas. Ajá. Y pasaron durante se calcula que se pasó el video de José López en el convento, se calcula, escucha bien lo que te voy a decir, que fue pasado 1.150.000 veces entre los medios, los retweets, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo siguen pasando. Ahora resulta ser que el dinero del cual se hablaba y del cual se dejó en el convento, y que extrañamente la policía apareció a los 3 minutos, sí. Y extrañamente después se supo que el arma era de plástico, sí. Y extrañamente después se supo que el dinero era de Calcaterra. Ajá. Pero después de que pasaron tantas veces a una, casi como una película, ¿no? Que si vos lo ponés a pensar ahora, pasado el tiempo, un tipo que es filmado, aparte, con toda la tranquilidad. ¿Cómo? Con toda la tranquilidad del mundo, depositando esa supuesta arma en el piso, poniendo, iba y venía con los bolsos, ¿no? La ametralladora tranquila, todo tranquilo. El tipo que descubre eso se llama Jesús. Sí. Jesús. La policía llega justo en el momento oportuno. Sí. Y después, a los 3 años, a la gente, ¿qué le queda? Le queda lo que vio primero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque si no, pareciera que el panorama es absolutamente irrelevante, y no es así. Hay muchas demostraciones de que no es así. Te voy a dar solamente un ejemplo. Venezuela hubo 18 elecciones, 17 las ganó el chavismo. Uh-huh. O sea, con todos los medios en contra. Sí. Por lo menos las primeras 14. Por lo menos las primeras 14, hasta que el chavismo se dio cuenta de que si no tenía comunicación propia y organización propia, nunca más iba a haber un gobierno con todas sus dificultades, con todas sus complicaciones, pero no iba a poder subsistir. ¿Qué fue? El descuido que tuvieron en el campo de la comunicación muchos de los gobiernos populares. Entonces, volviendo a lo que te dije recién, ¿hay posibilidades? Sí, muchas. Si nosotros focalizamos, no en muchas cosas, el trabajo, la desocupación, la inflación, y que no hay ninguna expectativa de la gente en, mayoritariamente, en que esto va a ir mejor. Y que este es un gobierno de rico para ricos. Entonces, si en nuestras redes sociales focalizamos en eso, en nuestras radios locales, comunitarias y zonales, trabajamos nuestro orden de día, nuestra partitura, centralizado en los puntos más débiles, bueno, yo creo que otro cantar es, no somos pocos los que estamos con esta concepción y con esta idea. Ya está, ya terminó una etapa. Y también terminó una etapa en la que, bueno, pareciera ser que la gente, no es una cuestión, ahí sí yo, no es una cuestión solamente de dirigentes. Hay miles y millones de argentinos, viste que hace poco, en todas estas últimas semanas, con lo que pasó en Francia, yo me toca manejar y leer las redes y hacer una lectura de lo que sucede en las redes sociales, y aparece algo así como, eso sí, los franceses tienen lo que no tenemos nosotros. Esas traslaciones tan automáticas y tan fáciles, Francia es Francia, Argentina es Argentina, sí, Evo es Evo, Fidel es Fidel, la derecha estadounidense es una cosa, la derecha francesa es otra. O sea, no se pueden hacer traslaciones tan, viste, tan simplistas. Lo que no significa, esto va a colación de lo siguiente, pareciera ser que vamos todas las organizaciones y todos los sectores políticos, todos los que al oyente que a ustedes se le puedan ocurrir, van a elecciones. O sea, ha habido una decisión. Que en un plano, cuando digo van a elecciones, es que también todas esas organizaciones podrían haber puesto mucho más fuego adentro en el camino. Y en las plazas, y en las movilizaciones. Acá hubo movilizaciones de 300, 400, 500 y hasta 1 millón de personas. Ahora sí. La pregunta es la siguiente. ¿Quién pone los muertos? Si los muertos siempre son del mismo lado, ¿no? Y el hambre también. Entonces, a veces cuando se discuten estas cosas, yo digo, bueno, pero ¿por qué tal no? Tendría que haberlo seguido y habría que haberse quedado en el Congreso y haber tal cosa y haber tal otro. Digo, pero ¿hay una estructura organizativa para sostener todo eso? ¿Hay una estructura para confrontar con el aparato represivo que existe? ¿Se sacan a la gente del barrio para ir a pelearse? ¿O se construye en el barrio creando para intentar que ese compañero de ingeniero Bunge, de la parte de los barrios humildes de atrás de la cancha de Lanús, de los barrios humildes que están en Las Catonas, en Moreno, todos esos compañeros y esas organizaciones sociales no trabajan sobre vecino a vecino? ¿Qué es eso? Y además contener al vecino en su hambre, porque el Estado se fue. No es tan fácil. Entonces, y con esto concluyo la idea, yo creo que las redes, para decirlo claramente, las que utilizamos, un portal, un Facebook, un Twitter, un medio de comunicación, tu radio, que seguramente debe tener un portal, un mail, debe estar comunicándose por Twitter o por Facebook. La pregunta es, ¿dónde se pone el esfuerzo? ¿Cuáles son los temas en los que ellos no tienen solución? ¿Y cuáles son los temas en que nosotros nos vamos a meter donde perdemos por afano? ¿Entiende? Sí, sí. Es decir, si yo me voy a poner a discutir que este gobierno, que lo es, no tengo ninguna duda de eso, pero me meto en el campo de la corrupción, eso es un tema que lo tienen ganado. Y si me meto en el campo de la sanción al que se equivocó en lo que votó, se vuelve a perder. Entonces me parece que todo el esfuerzo, cuando uno va a hacer un programa, cuando uno va a hacer su portal, su diario zonal, creo que tiene que estar puesto en qué es lo que este intendente, qué es lo que este gobierno, qué es lo que este gobernador, qué es lo que este municipio, qué es lo que esta derecha no está haciendo a favor de la gente. Sí, en realidad lo que tiene que hacer uno como comunicador social es mostrarlo. El enemigo es uno, ¿no? El enemigo el, no es... El intendente de Lanús, dijo que iba a haber 2.000 casas y no hizo las casas. Nosotros como comunicadores sociales tenemos que ir, mostrar la foto y que las casas no están. Ajá. Sí, no me voy a poner a discutir con el intendente de Lanús ni con nuestra, ni con la gente que votó al intendente de Lanús y decir, ¿cómo vas a votar a este tipo si este tipo tiene un montón de dinero en las Bahamas? Ya cuando... Escuchá esto bien. Cuando uno dice Panama Papers, ¿cuántas personas crees que en los barrios... y no lo digo por una cuestión clasista, no lo digo por una cuestión de estigmatización ni nada, ni por falta de inteligencia, ni nada que se le parezca. Es una cuestión de que la pobreza es una pobreza impulsada por los sectores dominantes. Eso, no, eso creo que lo tenemos claro. Pero ¿cuántas personas sabían que era un Panama Paper? Eso era una discusión en una caja de cristal que sabían solamente una élite de periodistas, de economistas y de militantes o de trabajadores de la prensa. Pero ver a un tipo que dejaba un bolso en una iglesia era más simple. Sí, sí. Y llevarlo detenido a un tipo, como pasó con el ex ministro y de Economía o vicepresidente de la Nación, con casco, con... Bueno, todos esos son armados de lo que se le llama el show mediático. Sí, sí. O lo que se llama la estructuración de una escenografía tomada de Hollywood. Siempre, fíjate, siempre son tipo SWAT. Las detenciones son tipo SWAT. Eso pegó. Ignorar que eso pegó es un error nuestro. Uh-huh. Sería un error nuestro. Ahora, ojo. Vuelvo a dar los mismos datos. Entre el 78 y el 81% de la población no cree que se va a estar mejor y al mismo tiempo no cree en este plan económico. Uh-huh. Después, cuando se pasa el proceso electoral, empiezan las confusiones. Uh-huh. Entonces, si descree de este plan económico y si al mismo tiempo dice, usted estaba mejor o peor que los años anteriores, y la mayoría contesta peor, las redes sociales y los medios tienen que trabajar sobre eso. Sí, sí. Bueno, muy bien, Héctor. Te agradezco muchísimo esta charla que tuvimos, esta comunicación. Y que, bueno, en el futuro veamos de podernos encontrar acá en el estudio, en la radio, para hacer un intercambio. Es más, yo quería invitarlo a Alfredo Moreno para que hubiera una charla más jugosa. El negro está en Uruguay. Ya lo vamos a hacer. No te das cuenta. Así que en algún momento nos vamos a encontrar. Y seguramente algunas de las cosas, humildemente, que tuvimos, quizás monopolicé el relato, pero a veces uno tiene cierta ansiedad, no sé si la palabra es ansiedad, preocupación por tener un caudal de información, de cómo está circulando la información. Mm. Intentan volcarlo de una manera simple y sencilla. Sí. Entonces, yo terminaría con esto. Sí. Todos aquellos que son medios populares, todos aquellos que hoy nos puedan estar haciendo algún tipo de militancia social, política, en los barrios, en las localidades del Gran Buenos Aires, de las provincias, fundamentalmente porque la radio sale en la zona sur, no ataquen a la familia, al sector familiar o a las personas de clase media baja o baja que en el 2015 votó a Macri. No lo ataquen. Muestren lo que está pasando. Nada más. El enemigo es otro. No es el que se equivocó. El que se equivocó, se equivocó. El que lo está haciendo adrede es el enemigo en realidad. Apuntemos al enemigo, ¿no? No gastemos disparos o palabras en quien no corresponde. Bueno, te vuelvo a agradecer, Héctor. No, te agradezco a vos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. much more than this. I did it my way. Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Ah, creí que no me ibas a saludar. No, quedé medio exhausto. Bueno, para despedida del año elegí un cuentito de una cuentera argentina, muy joven ella, apenas 40 años. Se llama Samantha Schweblin. ¿Qué es lo real y qué es lo fantástico en la literatura de Samantha Schweblin? Nada de lo que ocurre en estos cuentos parece perturbar a sus protagonistas. Ganador del premio Casa de las Américas 2008 y traducido a 13 idiomas, Pájaros en la Boca significó una revolución en las letras argentinas. En línea con Raymond Carver o Flannery O'Connor, Schweblin tiene un extraordinario manejo del lenguaje y siguen las felicitaciones, cosechó un montón de premios. Y de este librito elegí uno para dedicarle a todos los boludos que votaron a Macri. No, eso no lo puedo decir. Eso está mal decirlo. Está muy mal decirlo. Estás cosechando enemigos. Estoy cosechando enemigos. Bueno, para todas, todes, todos, La furia de las pestes. Grismondi se extrañó de que los chicos y los perros no corrieran hacia él para recibirlo. Intranquilo, miró hacia el llano, donde ya mínimo se alejaba el coche que regresaría por él al otro día. Llevaba años visitando sitios de frontera, comunidades pobres que sumaba al registro poblacional y al que retribuía con alimentos. Pero por primera vez, frente a ese pequeño pueblo que se hundía en el valle, Grismondi percibió una quietud absoluta. Vio las casas, pocas, tres o cuatro figuras inmóviles y algunos perros echados sobre la tierra. Avanzó bajo el sol de mediodía. Cargaba en sus hombros dos grandes bolsos que al resbalarse le lastimaban los brazos y lo obligaban a detenerse. Un perro alzó la cabeza para verlo llegar sin levantarse del piso. Las construcciones, una extraña mezcla de barro, ladrillo y chapa, se sucedían sin orden alguno, dejando hacia el centro una calle vacía. Parecía deshabitada, pero podía adivinar a los pobladores detrás de las ventanas y las puertas. No se movían, no lo esperaban, solo estaban ahí. Y Grismondi vio, junto a una puerta, a un hombre sentado, apoyada en una columna la espalda de un niño, la cola de un perro saliendo del interior de una casa. Mareado por el calor, dejó caer los bolsos y se limpió con la mano el sudor de la frente. Contempló las construcciones. No había nadie con quien hablar, así que eligió una casa sin puerta y pidió permiso antes de asomarse. Adentro, un hombre viejo miraba el cielo a través de un agujero del techo de chapa. «Disculpe», dijo Grismondi. Al otro lado de la habitación, dos mujeres estaban enfrentadas ante una mesa y más atrás, sobre un catre viejo, dos chicos y un perro dormitaban apoyados unos en otros. «Disculpe», repitió. El hombre no se movió. Cuando Grismondi se acostumbró a la oscuridad, descubrió que una de las mujeres, la más joven, lo miraba. «Buenos días», dijo, recuperando el ánimo. «Trabajo para el gobierno, ¿y con quién puedo hablar?». Grismondi se inclinó levemente hacia adelante. La mujer no contestó. Su expresión era de indiferencia. Grismondi se sujetó a la pared que enmarcaba la puerta. Se sentía mareado. Debe conocer a alguien, un referente. ¿Sabe con quién tengo que hablar? ¿Hablar? Dijo la mujer con una voz seca, cansada. Grismondi no contestó. Temía descubrir que ella nunca había pronunciado una palabra y que el calor del mediodía lo afectaba. La mujer pareció perder el interés y dejó de mirarlo. Grismondi pensó que podía estimar la población y completar el registro a su criterio. Ningún agente se tomaría la molestia de corroborar los datos de ese sitio. Pero de cualquier manera, el coche que pasaría por él no iba a regresar hasta el día siguiente. Se acercó a los chicos, al menos podría hablar con ellos. El perro, que descansaba el morro sobre la pierna de uno de ellos, ni siquiera se movió. Grismondi saludó. Solo uno de los chicos, lento, le hizo un gesto mínimo con los labios, casi una sonrisa. Sus pies colgaban del catre descalzo, pero limpios, como si nunca hubiesen tocado el suelo. Grismondi se agachó, rozó con su mano uno de los pies. No supo qué lo llevó a hacer eso. Quizás solo necesitaba saber que el chico era capaz de moverse o que estaba vivo. El chico lo miró asustado. Grismondi se incorporó. También él, de pie en medio de la habitación, miró al chico con miedo. No era ese rostro lo que temía, ni el silencio, ni la quietud. Entonces vio el polvo, en las repisas y en las mesadas vacías. Se acercó al único recipiente que había a la vista, lo levantó y vació el contenido sobre la mesa. Permaneció absorto unos segundos. Después acarició el polvo derramado sin entender lo que estaba viendo. Revisó los cajones y los estantes, abrió latas, cajas, botella. No había nada. Nada para comer ni para beber. Solo algún utensilio inútil. Vestigios de jarros que alguna vez habrían contenido algo. Sin mirar a los chicos, como si hablara solo para él, preguntó si tenían hambre. Nadie contestó. ¿Sed? Un escalofrío le hizo temblar la voz. Lo escuchábamos, aunque no parecían entender. Grismondi abandonó la habitación, salió a la calle, corrió hasta los bolsos y cargó con ellos de regreso. Se detuvo frente a los chicos agitado. Vació la carga sobre la mesa. Tomó una bolsa al azar, la abrió con los dientes y dejó caer un puñado de azúcar sobre su palma. Los chicos miraron cómo se agachaba junto a ellos y les ofrecía algo de su mano. Pero ninguno pareció entender. Fue cuando Grismondi sintió una presencia. Percibió, quizás por primera vez en el valle, la brisa de un movimiento. Se incorporó y miró hacia los lados. Algo de azúcar cayó al piso. La mujer estaba de pie y lo observaba desde el umbral de la puerta. No era la mirada que había mantenido hasta entonces. No miraba una escena ni un paisaje, lo miraba él. ¿Qué quiere? Dijo. Era como todas las otras, una voz somnolienta, pero estaba cargada de una autoridad que lo sorprendió. Uno de los chicos había abandonado la cama y ahora contemplaba la mano repleta de azúcar. La mujer miró los paquetes desparramados y se volvió con furia hacia él. El perro se incorporó y rodeó intranquilo la mesa. Por las puertas y por las ventanas comenzaban a asomarse hombres y mujeres, cabezas que se sumaban tras cabezas, un tumulto que crecía. Otros perros se acercaron. Grismondi miró el azúcar en su mano. Esta vez, al fin, todos concentraban su atención en él. Apenas vio al chico, su mano pequeña, los dedos húmedos acariciar el azúcar, los ojos fascinados, cierto movimiento de los labios que parecían recordar el sabor dulce. Cuando el chico se llevó los dedos a la boca, todos se paralizaron. Grismondi retrajo la mano. Vio en los que lo miraban una expresión que al principio no alcanzó a entender. Entonces sintió profunda en el estómago la herida tajante. Cayó de rodillas. Había dejado que se desparramara el azúcar y el recuerdo del hambre crecía sobre el valle con la furia de las pestes. Pobre la preciosa dama azul. Hermoso cuento. Terrible. Que da cuenta del hambre, ¿no? Terrible. De ciertos hambres. Bueno, vamos al cierre. Tenemos vamos. Que cerrar. Sí, sí. Antes de cerrar, voy a comentar que esta semana hubo dos noticias. Hubo más de dos noticias. Una de las noticias da cuenta de un juicio contra acusados civiles, acusados por delitos de lesa humanidad, empresarios de la empresa Ford. Hay, son, en realidad son tres las subsidiarias de la prensa Ford: la Ford Motors, Transax, Sociedad Anónima, y Filco Argentina. Estas tres empresas se endeudaron durante la época en la que formaban parte del gobierno y al final de la dictadura transfirieron la deuda al Estado y, que no te llame la atención, todavía el pueblo argentino la está pagando. El jefe de manufactura de la empresa, Pedro Müller, recibió 10 años de prisión. El ex jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibila, 12 años por ser considerados partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos agravados contra 24 víctimas durante la última dictadura militar. Hubo otro imputado, el gerente de Relaciones Industriales de la Automotriz, Guillermo Galarraga, a quien se le atribuye, junto con Müller y Sibila, permitir la instalación de un centro clandestino en la fábrica y señalar a los laburantes que debían ser secuestrados y torturados. Tras varios planteos dilatorios por parte de la defensa, el juicio que había comenzado la etapa de instrucción en el 2002, recién se inició en diciembre del 2017 y Galarraga ya había fallecido, impune. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales expresaron que la causa Ford da cuenta de un sistema de complicidad entre empresarios, personal jerárquico de la empresa, gobierno militar, miembros del ejército, y demostró la participación que tuvieron los civiles en los secuestros y torturas contra obreros de la planta que la multinacional tiene en Pacheco. Se dice que el 7% de los civiles acusados por delito de lesa humanidad son empresarios. El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios. Bueno, esta era, la de Ford, era una forma muy rápida de terminar con los conflictos que tenían en ese momento con los laburantes, ¿no? Con los delegados y con quienes participaban en las asambleas. Lo que hacían era chuparlos, desaparecerlos, y así terminaban, solucionaban los conflictos que tenían. El otro tema es que me mandaron un boletín, una especie de boletín. Yo hubiera querido charlar con alguno de los referentes de este laburo, pero bueno, el tiempo es tirano. Un informe anual de asesinatos laborales es la carátula. Que el espacio Basta de Asesinatos Laborales presentó hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, en la sede del gremio Ademis, en La Cava. Para este espacio que agrupa compañeros y compañeras y familiares de trabajadores que fallecieron en sus puestos de trabajo. Estas muertes se deben a la reducción de costos en salud, seguridad por parte de la empresa, la desidia en el control por parte del Estado y la complicidad de la burocracia de los sindicatos. En este sentido, aseguran que si las muertes pudieron evitarse, no son accidentes. Si se pudieron evitar, son asesinatos. Este informe abarca el periodo que va desde octubre del 2017 hasta septiembre de 2018. Está elaborado a partir de la recopilación de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que solo abarca a los trabajadores en blanco, sin contemplar a los registrados, a los que no están registrados, los laburantes en negro, como así también de información obtenida en forma directa y a través de fuentes periodísticas. Solo el 45% de los trabajadores formales que fueron encuestados manifestaron estar cubiertos por una aseguradora de riesgo de trabajo. Bueno, hay una cantidad impresionante de datos que seguramente vamos a profundizar en algunos de los programas próximos. Tenemos que avisar de que, bueno, nos vamos a tomar unas vacacioncitas, un mes o una cosa así. Así que no vas a tener el privilegio de escucharnos durante un mes. Van a descansar tus oídos, ¿eh? Pero bueno, allá por a mediados de enero vamos a hacer lo posible de estar de vuelta acá en Mosh Radio. Ponemos una musiquita y hacemos el cierre. ¿Te parece, Gaby? Hay algo que no me deja dormir. No son ruidos, no son pasos. No son más que viejos, nuevos dolores que hacen que mi insomnio se convierta en una lágrima sobre la funda de mi almohada. Trato de no hacer ruido, no hago ruido. Me levanto, intento no despertar a quien descansa a mi lado. No hago ruido. Y pienso que ojalá pudiera fumar, pero no fumo. Ojalá los cientos de miles de pañuelos verdes hagan más ruido, mucho más ruido que el que puedo hacer yo. Un ruido que hace muy poquito fue murmullo y hoy es rugido, un fuerte rugido. Un murmullo que comenzó hace cientos de miles de años, tan silenciados. Murmullos que fueron manoseados, quemados, cortados. Siglos de llantos contenidos de esclavitud mal disimulada. Hay un deseo, tengo un deseo. Quisiera aportar en mi muñeca un pañuelo verde, pero no es mío. No lo puedo usar, no me corresponde, no lo merezco. Entonces sonrío porque siento en mi intuición cultural que los hijos, de mis hijas, ya no serán opresores privilegiados como lo fui yo. Sonrío porque sé que algo ya cambió. Algo cambió, pero lo que no vamos a poder cambiar son las adolescencias atormentadas por el uso y los privilegios. Toda esa infelicidad, ese dolor, esa vergüenza que siento, carajo, sí sé que es cultural. Es culpa de la cultura que supimos sostener desde que somos. Cierro los ojos de insomnio. Aprieto los pocos dientes que me quedan, sonrío, pero lamento estar del otro lado. Agradezco, sin embargo, ser testigo de algo que por fin será verdad. Más verdad que todas nuestras alegrías tan mentirosas. Sonrío porque a todos los violentos, a los abusadores, acosadores, y si hace falta a mí también, nos arrastrará una tormenta de pañuelos verdes, de empatía, de la gran justicia que todavía nunca, pero nunca, tuvimos en la historia de la humanidad. Sonrío porque la revolución feminista está llegando. Esto con motivo de estas noticias que tuvimos en estos últimos días, las violaciones, no voy a nombrarlas a quién, todos sabemos, todos conocemos a quiénes. Por suerte están ellas para el abrazo. Y nosotros también te abrazamos. Y bueno, en un tiempito más vamos a seguir escuchándonos y abrazándonos y mimándonos y diciéndote algunas cosas que seguramente en otro lado no te van a decir, por más que el gato silvestre insista en ello, me choreó la idea. Nosotros sí te vamos a contar esas cosas. Nos vemos a mediados de marzo, allá por el 15, 20 de marzo, En enero, no en marzo, en enero. ¿Y quién dijo marzo? Yo dije marzo. No, marzo no, en enero. Chau, chau, hasta luego. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. And the company jumps when he plays Traveli. He's a boogie woogie bugle boy comedy beat. He puts the boys to sleep with boogie every night. Because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up.